Muy bien, seguimos acá en movimiento. 20:09 minutos pasaron en esta noche de lunes 6 de abril. Los medios de comunicación para que te puedas comunicar con nosotros a través de nuestro teléfono 4301-9917 o a través de las redes sociales. Arroba Che Barracas es nuestro Twitter, seguinos ahí. O en FM99.7 Che Barraca, nuestra página de Facebook. Escribimos un mail también a fmchebarracas@gmail.com. O nos puedes seguir, nos puedes escuchar en vivo desde cualquier parte del mundo a través de nuestro blog, chebarracas.blogspot.com. www pones antes. Y nos escuchás acá en la 21-24 a través de la FM 99.7, nuestro dial. Así que 19 frío en la Ciudad de Buenos Aires en esta parte de la noche. Para mañana martes mínima 17, máxima 24, va a seguir fresco. Miércoles mínima 16 y máxima 26, ahí cielo va a estar algo nublado. Y va a subir un poquito la temperatura recién para el jueves y viernes. Y parece ser que el fin de semana tenemos algo de lluvia, pero todavía no llegó, así que no lo vamos a esperar. Bueno, vamos a charlar un poquito de deporte. Como bien saben ustedes, seguimos a nuestro equipo acá, Barraca Central, que este fin de semana igualó con Italiano 1-1. El equipo del barrio ahí estuvo bastante ahí peleando, ¿no? Acá Alfredo Ábalos, autor del golazo en la igualdad ante Sportivo Italiano, dialogó con los periodistas y habló justamente del partido, ¿no? Hablaba que dice que él eludí, vi al arquero adelantado y la intentó picar, pero le salió bien, ¿no? Fue un golazo. Alfredo Ábalos, el autor del empate frente a Italiano. Así que te cuento en este momento cómo están las posiciones, ¿te parece, Nicolás? ¿Cómo la ves? Séptima fecha. Sigue Barraca cuarto, 15 puntos, porque empató. Tenemos, Brown sigue ganando, sigue impresionante, 21 puntos. Defensores de Belgrano, Adrogué. 19. Claro, Brown de Adrogué, 21 puntos. Defensores de Belgrano, 19. Riestra, 17. Y lo sigue Barraca Central junto a Flandria con 15 puntos. Bueno, bien, estamos... Suma de a poquito, bien, recordemos. Recordemos que es un campeonato largo. Vamos despacio. Paso a paso, decimos. Paso a paso. Y bueno, no podemos dejar pasar y hablar de los equipos de primera, ¿no? ¿Fue cumpleaños del más grande ahora, no? No, ni idea. La verdad que no, ni idea. Pero bueno, River. ¿Cómo se pone la gallina? ¿Cómo se escucha? Poquito. Se escucha cacareo ahí. River ganó el domingo, le ganó con un golazo de Sánchez. ¿Golazo de Sánchez? ¿No lo viste? ¿Cómo? Ah, nos visitó justamente, ¿no? Un compatriota de Sánchez. Golazo ahí. Y Boca también ganó ahí con lo justo. ¿Cómo con lo justo? 2-0 contra Huracán. Con lo justo. Caminando le ganamos. Bueno, está bien, le ganaron a Huracán. Nosotros le ganamos a Lorenzo. Está bien, bueno. ¿Y? No tiene nada que ver. No, bueno, está bien. Pero... Te aviso. No, tampoco justo. Le ganamos caminando, bien. Caminando. Bueno, usted, José Luis, ¿qué cuadro es acá? Soy... Ojo gallina. Con que, otro muy bien, más. Muy bien, muy bien. Le iba a decir, ojo con lo que iba a decir. Sí, alentamos a las gallinas acá. ¿Y de Paraguay de qué equipo es? De Paraguay es el más grande, es el campeón de América, del Olimpia. Ah, bien, bien ahí. Si quiere comentar algo de lo sigue en el torneo más sí, o menos. Sí, justamente en la última fecha debutó un vecino mío en Asunción. Mirá. Michel Franco y metió un golazo y ahí buenísimo. Está. Así es que estamos así con data, todo. Ahí, precisa, ¿no? Precisa, fresca. Fresca. Bien, bueno, ¿con qué seguimos, compañero? Vamos a un cortecito y volvemos en un ratito. Dale.